triste y solita se quedó. Ella sabía que volvería, al no volver me abandonó. Cuando dejé a mi corazón, triste y solita se quedó. Ella sabía que volvería, al no volver me abandonó. Ahora me he quedado solo, sin consuelo y sin amor. Buscaré yo por el mundo mi amor. Ahora me he quedado solo, sin consuelo y sin amor. Buscaré yo por el mundo mi amor. Al no volver me abandonó.